Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy les traigo el segundo tema sobre lo que es el viacrucis en la familia. Y el título de este tema es Cuando la cruz se hace presente en el matrimonio. Me gustaría empezar con una interrogante. Y la interrogante es: ¿qué dice el esposo o la esposa en el rito del matrimonio? ¿Quién lo recuerda? Probablemente a muchos ya se les ha olvidado esa promesa que hicieron ante el altar, donde contaron con la presencia de muchos testigos y también con la presencia de Dios para la bendición de esta nueva unión. Para muchos, probablemente, este juramento o esta promesa la hayan realizado quizás hace un año, quizás 5, 20, 25 o qué sé yo. El hecho es que probablemente se olviden las palabras que se dijeron, o bien que se recuerden, mas no se cumplan. Yo te recibo como mi esposo o esposa y prometo siempre serte fiel a ti, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la pobreza. Y sigue la promesa. Dice más la promesa. Pero veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello los invito a que tomen sus Sagradas Escrituras y se dirijan al Nuevo Testamento en la carta a los Efesios, en su capítulo 5, versículo 25. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ahora leamos lo que dice en la primera carta Pedro en su capítulo 3 y versículo 7. En cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denle el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia, háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Palabra de Dios. Yo siempre he dicho que las Sagradas Escrituras nos enseñan bastante, independientemente de la historia de la salvación, independientemente del conocimiento de la fe y cómo ir engrandeciendo esta fe día con día. No solamente nos enseña sobre ello, sino también nos enseña sobre la vida. Y el matrimonio es una vida. Una vida que tú has querido compartir con otra vida, pero que al darse la unión en el sacramento del matrimonio, viene a convertirse en una sola vida. Pero veamos lo que es el matrimonio. El matrimonio es una unión legal de un hombre y una mujer en una sociedad para establecer un hogar y crear hijos y promover la interdependencia, el apoyo y el consuelo mutuos. El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén antes que entrara el pecado en el mundo. Dios creó hombre y mujer. Adán fue creado primero luego Eva como ayuda idónea. Quería Dios que la relación matrimonial fuera un medio para ennoblecer a ambos participantes y para facilitar el desarrollo de caracteres maduros y abnegados en ambos padres y sus hijos. La relación matrimonial debe de ser permanente y disolverse solo por muerte o por divorcio, con causales específicas, y se recomendaba el celibato en casos excepcionales. Te he dicho entonces lo que es el matrimonio. Para la sociedad es una relación legal, una relación que permite ya la convivencia entre un hombre y una mujer. Pero para Dios esto va más allá de cualquier relación propiamente legal, jurídica o de acuerdo a cánones sociales. Está por encima de... Porque el matrimonio viene a convertirse, por así decirlo, también en un altar. De hecho, el hecho nupcial es un altar. Tenemos el altar donde se ofrece el sacrificio a Dios y se recuerda todos los domingos en lo que conocemos como misa o Eucaristía. Tenemos otro altar que es la mesa donde tomamos nuestros alimentos, y el lecho nupcial es otro altar. Probablemente cuando una pareja decide unir su vida, lo hace llena de ilusión, lo hace con fantasía inclusive, y trata de dar lo mejor de sí para que la relación sea duradera. Y es precisamente eso, era lo que Dios había establecido. Imaginémonos a Adán y Eva en el paraíso, recién casados, para utilizar ese término. Vivían una vida completamente feliz, rodeados de todo el entorno natural, donde quizás la única tarea que existía era la de hacerse felices mutuamente, de compartir momentos agradables, de disfrutar de la creación que Dios había formado para ellos. ¿Y quién no desea una vida feliz en el matrimonio? Si yo pregunto, muchos levantarán la mano diciendo, yo quiero, yo también quiero. Pero no olvidemos que somos seres humanos y que por lo tanto, a raíz del pecado original, venimos a ser también débiles. Y en esta debilidad cometemos errores. A veces llega el aburrimiento, el cansancio, la monotonía y qué sé yo, qué otras situaciones se puedan presentar en un matrimonio que más adelante lo ayudará a ser infeliz. Pero en toda esta felicidad, en toda esta armonía, en todo aquello que la pareja pudiese haber soñado, pudiese haber pensado, probablemente aparezca la cruz. Y es ahí donde debemos de estar alertas. Es ahí donde debemos de aprender a cargar la cruz. recordemos algo muy importante. La cruz significaba maldición, pero Cristo la convierte en bendición. Y él mismo, refiriéndose en muchas ocasiones a la cruz, decía que cada quien cargara su cruz y lo siguiera. Y también decía, aquel que no es capaz de cargar la cruz, no es digno de mí. Y es que la cruz se puede presentar en cualquier momento. Quizás como una prueba probablemente dura, difícil, y para la cual el matrimonio no estaba preparado, para la cual la pareja no estaba preparada. Y esta se puede presentar quizás desde el mismo día de tu matrimonio, o quizás al año, a los 2 meses, semanas, días, qué sé yo, se puede presentar. Y por ello, quiero compartir una historia. Una historia que probablemente a muchos les suene cruel, pero que nos va a ilustrar de una manera profunda lo que es aceptar la cruz cuando ésta aparece. Hace años contrajeron matrimonio 2 jóvenes. En el momento culminante de la celebración, estrecharon fuertemente sus manos mientras, sin poder ocultar la emoción, se decían el uno al otro: yo te recibo como mi consorte y prometo ser siempre fiel a ti en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lejos estaban los jóvenes de pensar que muy pronto en el hogar que con tanta alegría estrenaban se iba a hacer presente la cruz. Año y medio después de la celebración del matrimonio, la joven esposa comenzó a sentirse mal, extraños mareos, fiebres, inapetencia, insomnio, chequeos médicos, análisis clínicos, radiografías, costosos tratamientos. Todo resultó infructuoso. Chequeos médicos, análisis clínicos, no sirvió de nada. Una extraña enfermedad se apoderó del cuerpo de la mujer, que en pocos meses quedó convertida en un despojo humano. Debilidad extrema, pérdida progresiva del conocimiento, inmovilidad de las articulaciones. Hoy, esta joven tiene una vida puramente vegetativa. Tremenda cruz, la de este esposo que pasa las horas acompañando a su mujer que está inconsciente. Por fortuna, este joven ha hecho frente a la situación con serenidad y fortaleza. No ha caído en la desesperación y el abatimiento. No se ha rebelado contra Dios. Pasa largos ratos junto a su esposa, que parece vivir un permanente sueño, y estrecha frecuentemente su mano con el mismo calor con que lo hizo el día de su matrimonio. En el silencio, vuelve a repetir las palabras de su compromiso. yo te recibo. Y ustedes saben el resto. Una historia muy conmovedora. Una historia que quizás se parezca en mucho a tu historia. Se estrecharon fuertemente las manos, como diciendo, aquí estoy yo y aquí estás tú. Estamos el uno para el otro. Y este estrechamiento de manos quiere decir que todo el tiempo vamos a estar unidos, llenos de felicidad, llenos de alegría porque al fin habían culminado su sueño para el cual se habían ido preparando por medio del noviazgo, donde posteriormente se iba a celebrar la gran fiesta, donde se iban a desear los parabienes a esta pareja. Increíble. Se estrecharon fuertemente las manos. ¿Y cuántos estrechan fuertemente las manos? En los momentos de felicidad, en los momentos de angustia, en los momentos de prosperidad, en los momentos de pobreza, en los momentos de salud, en los momentos de enfermedad, siguen tus manos estrechadas fuertemente como lo hiciste hace tiempo atrás. Muy buena pregunta. ¿Cuántos de ustedes han olvidado, por ejemplo, brindarle una sonrisa a su esposa o esposo, darle una caricia, aunque sea leve, casi disimulada? ¿Cuántos de ustedes realmente lo hacen? Muchos dirán, yo todavía lo hago. Pero vamos a ver. De este estrechamiento de manos que tiene una gran simbología. Y otro momento quizás es, sí, prometo. Ponle atención a esta palabra. Y prometo. Y esta promesa no la hiciste solamente en la intimidad, sino la hiciste en público, poniendo por testigo a Dios, poniendo por testigos a los hermanos de la comunidad, poniendo por testigo a la iglesia entera, y por qué no decirlo, a la naturaleza y al universo completo. Y prometo, una promesa que se basaba en la fidelidad, una promesa que se basa en estar con tu pareja en todo momento, fuese cual fuese la situación que se pueda presentar. Y prometo, ¿qué promesa aquella? ¿Qué promesa? Una promesa quizás muy difícil de cumplir, porque no aguantan o no aguantas con la cruz que se ha presentado en su momento en tu hogar. Y prometo serte fiel en la prosperidad. Prometo también estar contigo. Y prometo estar contigo en la adversidad. Y prometo estar contigo en la salud. Y prometo estar contigo en la enfermedad. Y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Miren qué promesa. Una promesa que encierra quizás un universo completo, pero se presenta la cruz. Al presentarse la cruz, probablemente a ti te suceda como le sucedió al apóstol Pedro. Yo no lo conozco, yo no sé quién es, yo no sé de quién me hablan, probablemente. Probablemente al presentarse la cruz, eres capaz de vender tu fidelidad por unas cuantas monedas de plata. O probablemente cuando se presenta la cruz, eres capaz de negar la existencia del Dios mismo y su resurrección, y que Él te va a acompañar en todo momento, hasta los últimos días de la tierra. Porque el matrimonio es una alianza, y la alianza implica una promesa. Y Dios, como esposo, porque es una figura que las Sagradas Escrituras le da al mismo Dios, como esposo del pueblo de Israel, le prometió y no lo ha defraudado. Y sigue cumpliendo, a pesar de que el pueblo se desvía cuando hay pobreza, se desvía de Dios cuando hay prosperidad, se desvía de Dios cuando hay salud, se desvía de Dios cuando hay enfermedad. Y tú, cuando se presenta la cruz, ¿qué haces con esa promesa? Simplemente muchos huyen, abandonan el hogar. Dejan a la mujer con los hijos, ahí que mire ella cómo salga, yo me voy a buscar mi felicidad, yo me voy a ir a buscar mi bienestar, y no es solamente de parte del hombre, sino que también se da de parte de la mujer, y más en los momentos en que nos está tocando vivir hoy en día, donde el materialismo se está imponiendo con demasiada fuerza. Y cuando aparece la cruz, ¿quién quiere tomarla? Y la cruz se manifiesta de muchas maneras. ¿Tú qué crees? ¿Crees que estás libre de la tentación? No estás libre de la tentación. La cruz se puede presentar como una infidelidad. La cruz se puede presentar como una enfermedad. La cruz se puede presentar como una adicción. La cruz se puede presentar aún. La muerte. Y muchos probablemente tengan un temor terrible de soportar y de cargar con la cruz. Imaginémonos entonces al esposo de la Nueva Jerusalén rehusándose a cargar la cruz. Solo imagínate esto. Hay una palabrita que se llama, o se pronuncia, o se dice taktek. ¿Alguno de ustedes tiene idea de lo que significa taktek? Probablemente no, o probablemente sí. Pero esta palabra tiene un sentido muy fuerte. Y aquí va otra historia. La primera, pues nos coloca en un matrimonio joven. Esta segunda historia nos va a colocar en un matrimonio más viejo, de más tiempo. Mis abuelos, dice quien cuenta la historia, no son los míos, estuvieron casados por más de medio siglo. Desde que se conocieron, jugaron un juego especial. La meta de su juego era escribir la palabra taktek en un lugar inesperado para que el otro la encontrara. Siempre que podían, mi abuela y mi abuelo se tomaban de las manos. Se robaban besos cada vez que se tropezaban en la pequeña cocina. Al hablar, uno terminaba las frases del otro y compartían el crucigrama y el acertijo diario del periódico. Mi abuela me susurraba al oído lo guapo que era el abuelo, que se había convertido en un anciano muy apuesto. Hacía alardes de que ella había sabido elegir. Antes de cada comida, inclinaban la cabeza y oraban, maravillados por sus bendiciones. Una familia maravillosa, prosperidad y el tenerse el uno al otro. Pero había una nube oscura en la vida de mis abuelos. Mi abuela tenía cáncer del seno. La enfermedad le había aparecido hacía 10 años. Como siempre, mi abuelo estuvo a su lado cada paso del camino. La confortaba en su dormitorio amarillo, que había sido pintado de ese color para que ella pudiera estar siempre rodeada de luz, porque la luz del sol se reflejaba en las paredes y de esta manera, aunque ella estaba muy enferma para salir fuera, la luz se manifestaba en esa habitación. Ahora el cáncer la estaba atacando nuevamente el cuerpo. Con la ayuda de un bastón y la mano firme de mi abuelo, iba con él a la iglesia todos los domingos. Pero mi abuela se fue poniendo más débil hasta que finalmente no pudo salir de la casa. Por un tiempo, mi abuelo iba a la iglesia solo, orándole a Dios que cuidara a su esposa. Entonces, un día, lo tan temido sucedió. Mi abuela falleció. Tac-Tec estaba pintado en amarillo en las cintas rosadas del arreglo floral del funeral de mi abuela. Cuando la gente comenzaba a salir, mis tías, mis tíos, mis primos y otros miembros de la familia pasaron por delante y se reunieron por última vez alrededor de mi abuela. Mi abuelo se paró al lado del ataúd y, tomando aire, comenzó a cantarle a mi abuela. A través de su dolor y lágrimas surgió la canción, cantada con una voz profunda y un poco ronca. Era una canción de cuna. Tac-Tec. Te amo con todo el corazón. Vean ustedes entonces cómo esta pareja vivió todo su matrimonio con las manos estrechas, todo el tiempo fieles a su juramento. Cómo esta pareja cumplió su promesa a pesar de la manifestación de la cruz. Y cómo supieron aguantar la cruz ambos hasta el último momento. Te amo con todo el corazón. Tac-Tec. Realmente duele cuando se presenta la cruz. Y ninguno de nosotros sabe en qué momento se puede presentar. Pero debemos de tener una gran certeza. Debemos de tener y confiar plenamente en Dios, que es el que está con nosotros y que ha sido fiel a su juramento y a su promesa todo el tiempo y que nos ha dejado su Espíritu Santo, quien nos ha de ayudar para soportar el peso de la cruz. Esa es la realidad. Porque Dios nos estrecha firmemente de su mano y no la suelta. Y por eso el joven de nuestra primera historia es capaz de soportar la cruz que tiene ahí, en el lecho donde está su esposa. Y por eso este anciano vivió esos 10 años de angustia, ha sido fuertemente también de la mano de Dios. Y la promesa de Dios está vigente. Solo basta con que tú también estés vigente con Dios. Y lamentablemente hoy en día los matrimonios ya no creen o no ponen su confianza como debe de ser en Dios. Por eso cuando vemos a la iglesia como una madre que enseña, como un padre que aconseja, y le damos una ojeada a los documentos del Concilio Vaticano II, y encontramos en la Gaudium et Spes, la iglesia y la vocación del hombre, el carácter sagrado del matrimonio y de la familia en su numeral 48, voy a leer parte de, dice, fundada por el Creador y en procesión de sus propias leyes, la íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable. Así del acto humano por lo cual los esposos se dan y se reciben mutuamente, nace, aún ante la sociedad, una institución confirmada por la ley divina. Este vínculo sagrado, en atención al bien tanto de los esposos y de la prole como de la sociedad, no depende de la decisión humana, pues el mismo Dios, el autor del matrimonio, al cual ha dotado con bienes y fines varios, todo lo cual es de suma importancia para la continuación del género humano, para el proyecto personal de cada miembro de su familia y su suerte eterna, para la dignidad, estabilidad, paz y prosperidad de la misma familia y de toda la sociedad humana. Por su índole natural, la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y a la educación de la prole, con las que se ciñen con su corona propia, y de esta manera el marido y la mujer, que por el pacto conyugal ya no son dos, sino una sola carne, con la unión íntima de sus personas y actividades se ayudan y se sostienen mutuamente y adquieren conciencia de su unidad y la logran cada vez más plenamente. Interesante, ¿no? Interesante lo que nos dice la iglesia basada en la experiencia del conocimiento de la vida misma de muchos matrimonios. Y lamentablemente nos encontramos hoy en día donde se aplauden los divorcios, donde se aplaude el incremento de autohoteles, donde se aplaude el incremento de métodos anticonceptivos, donde se aplaude la forma de nuevos métodos abortivos, donde se aplaude la unión entre dos personas del mismo género, increíble. El matrimonio, que es la base de la sociedad, está totalmente socavándose. Está socavándose esta base con estas situaciones. Y por eso decía, lamentablemente, muchos no están preparados para cuando la cruz se hace presente. Y lo más fácil es huir. Huir. Así que resumiendo esta charla de hoy, yo creo que estrecharse fuerte las manos, no hay que hacerlo solo en los momentos de adversidad, sino también hacerlo en los momentos de felicidad. Hacerlos en los momentos de prosperidad y hacerlo en los momentos de pobreza. Hacerlo en los momentos de salud y hacerlo en los momentos de enfermedad. Hay que aprender a estrecharse las manos todo el tiempo. Y no me lo vayan a tomar tan literal. Y vayan a andar todo el tiempo así tomados de la mano como que fueran siameses. No, estrecharse las manos va más allá. Es una simbología como de compartir un pensamiento, de compartir gustos, de ayudarse cuando hay problemas, de ayudarse cuando hay pobreza, de ayudarse cuando hay enfermedad, de respetarse mutuamente, etcétera, etcétera. Yo creo que debemos de recordar todos los días también como tarea el compromiso expuesto ante toda la comunidad, ante Dios mismo, y la promesa y el juramento que se le hizo a la pareja que convive contigo, porque al final de cuentas, ¿quién es quien más te conoce? Pregunto. ¿Quién sabe tus fortalezas y quién conoce tus debilidades? ¿Quién te ha acompañado todo el tiempo, quizás en momentos en que estás angustiado? Tu pareja. Y tu pareja, y generalmente lo digo así, quizás es más fiel en todo el sentido de la palabra de lo que tú puedas ser. Entonces, recuerda que no se te olvide ese juramento. Inclusive yo creo que lo deberías de hacer como una práctica, el repetirlo de vez en cuando a tu pareja. Yo te prometo serte fiel. Y recitarle, y que ella también te lo diga, como una renovación de votos matrimoniales entre ustedes. Y cuando se presente la cruz, sea cual fuere la forma en que se presente, estar preparado para cargarla con amor, tal y como la cargó Cristo, quien no dijo no, sino dijo sí. Y que aún estando clavado en el madero, fue capaz de perdonar. Yo creo que realmente en todas las parroquias se deberían de instituir programas de educación matrimonial pre y post, para que esa llama del amor se siga alimentando. Donde debería de haber una orientación psicológica, donde debería de haber también, llamémosle, profesionales en terapias matrimoniales, y donde debería de existir un seguimiento espiritual completo, un programa, llamémosle, para toda la vida, independientemente de los movimientos existentes y de las asambleas, porque todo es muy bonito. Y todo está puesto porque Dios lo ha permitido y está al servicio de Dios. Pero debería de existir algo más profundo, algo que te eduque constantemente para mantener la llama del amor viva. Después de escuchar esto, yo creo que tú puedes sacar algunas conclusiones y meditar bastante sobre lo que el Señor quiere en tu vida. Pero Él mismo te dice, en la misma carta a los Efesios, en su capítulo 5 y versículo 28, de la misma manera, deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y no hablemos solo de esposa, hablemos de esposo. Porque hoy en día, lamentablemente, y lo digo así, Si te diriges a masculino, pues va, como que va dirigido solo a lo masculino, y si te diriges a lo femenino, tienes que especificarlo. Pero la realidad es que esposo está hablando de ambos, no solo de uno, sino de ambos. Así que espero que el Señor abra una luz en tu vida por medio de esta pequeña charla o prédica o enseñanza o como tú lo quieras llamar, que han brotado de mis labios. Y todo es posible porque está a la luz de las Sagradas Escrituras. Te invito a que cierres tus ojos y ahí donde te encuentres, que hagas tu oración. Señor, da fortaleza a las esposas y esposos que sufren. No los alejes de tu mano. Llénales de tu paz y de tu consuelo. Ayúdales a mantenerse siempre felices. Amén. Que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes. Amén.